2020 trae la oportunidad de enterrar todas esas cosas que no hacen bien, Virgo. Usted sabe lo que necesitas en tu vida y si hay algo que está ocupando un espacio precioso, entonces déjelo ir. Esto también incluye a las personas tóxicas. 4 retrógrados de Mercurio este año están llenos de energía de la Tierra que beneficia tu vida. Ciertas personas del pasado desean reconectarse contigo y si lo hacen verán que tus valores, moral y personalidad han cambiado. Hágase un favor fijando límites si permite que permanezcan en tu vida. No dejes que ningún percance del pasado vuelva a ocurrir. Tu familia muestra expansión a través del embarazo, hermanos, amigos y seres queridos. Esto hace que tu corazón cante porque en el fondo te encanta mostrarles tu amor y apreciar tu presencia en tu vida. Parece que muchos virgos se encuentran en una deuda alta, pero esto se debe principalmente a la mala administración del dinero. No traigas ese asunto a Virgo 2020. Deje de vivir de cheque en cheque y haz bien tu dinero. Ya has tenido todas las lecciones del pasado, es solo que continúas autosaboteando tu vida. El mes de enero a abril trae muchas oportunidades para recuperarse financieramente. Si usted es un Virgo inteligente, entonces este será el momento de invertir en un pequeño negocio y barra o buscar formas de ahorrar sin causarle dificultades. El mes de junio muestra que los empleados tendrán la oportunidad de buscar un nuevo empleo y barra o ser transferidos. Usted tiene un gran potencial, pero a veces no está preparado para poner en riesgo tus finanzas. Sigue tu guía interior y deja que la divina te ayude. Los meses de verano muestran que los que tienen niños pueden tener algunos gastos extras, pero nada fuera de lo común. El amor sigue siendo una montaña rusa de un paseo para muchos virgos. Muchos anhelan estabilidad en tus relaciones amorosas, algunos la tienen mientras que otros la dejan escapar de tus manos. Tu vida emocional está muchas veces ligada a tu vida amorosa, así que cuando uno no está en un buen lugar, el otro sufre. Los virgos solos no deben sentir que si no están en una relación, que no son amados. Esto solo causa tortura mental, así que cambia esa mentalidad a partir de ahora. Virgos en las relaciones muestran fuerza con la comunicación. El solsticio de verano en junio refresca tu sector sexual. La intimidad es importante este año, especialmente para aquellos que recién comienzan en su sociedad es. Hágale saber a los demás tus necesidades para que no se sienta excluido. Los meses de julio a septiembre muestran cómo se revelan los secretos de la familia. Aquellos con niños tendrán que ser emocionalmente comprensivos. Reza una oración por los que te han herido para que no tengas que cargar con malos sentimientos. 2020 es tu año para establecer una identidad y mostrarla al mundo. Embellece tu hogar rodeándote de tus flores favoritas. Si tus padres, abuelos o un hermano o primo específico han fallecido, sepa que todavía están con usted y tu familia en espíritu. Celebre los cumpleaños dentro de tus posibilidades económicas. Recuerde que a veces menos es más. Enseña a otros algo de la sabiduría que has adquirido en la vida para que no cometan los mismos errores que tú has cometido. Dé la bienvenida a nuevas ideas y no tenga miedo de aventurarse en un nuevo negocio. Si usted es capaz este año, salga de los contratos que lo atan a las personas o situaciones que le roban el crecimiento financiero. Tengan una actitud de gratitud y tendrán los deseos de tu corazón.